que te vas a casar. Tantas ilusiones que yo tenía, que por mí volverías. Hasta hoy yo te esperé, como lo pediste tú. Me engañaste y te creí, debes estar muy feliz. Pero no pienso llorar, porque no sabe ni amar. Y aunque esté queriéndote, nunca te perdonaré.